Bueno, y tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Oihana Gomara, concejala de la ciudad de Abertzale. ¿Qué tal, Oihana? Egunón. Hola, Gunan. Bueno, ayer ustedes presentaron dos enmiendas, una de ellas junto al PNV, en la que asumían un escrito de la Federación de Euskadi, de padres y madres separados, que piden la custodia compartida. Finalmente, ustedes se votaron favorablemente, ¿no? Sí, bueno, se nos presentó este escrito hace alrededor de un mes y pico. Entonces, bueno, entendemos que era un debate que lo teníamos que llevar a pleno, que teníamos que asumir el contenido de ese escrito en el pleno, y bueno, pues ayer ya lo llevamos a la práctica, como quien dice. Porque sí, en realidad esto es un tema más que casi testimonial, ¿no? Porque quien tiene que legislar sobre esto supongo que es el Parlamento. Sí. De todas formas, este tema también fue tratado en el Parlamento, si no recuerdo mal, allá por febrero. No te sabría decir con fecha exacta, Sí, ¿verdad? Y también creo se que sí. votó, sí, se votó favorablemente también a favor de la guardia compartida, en mayoría, ¿no? La mayoría de sus parlamentarios y parlamentarias. Entonces, bueno, pues como nosotros no hemos tenido oportunidad de votarlo en el Parlamento porque no nos han dejado estar, pues ayer asumimos el debate en el Ayuntamiento y el resultado también fue favorable. Bueno, y la otra moción presentada por ustedes, la presentó Josu Zabala, apuesta porque el ayuntamiento, así como yo creo que en otros ayuntamientos ya se ha tratado este asunto, incluso se ha llegado a acuerdos, en que haya una posibilidad de que el ayuntamiento ceda un local para que pueda haber actos de despedida de personas que han fallecido y que sean civiles. Sí, así es. Bueno, presentamos esta moción a favor de las despedidas de entierros civiles. Veníamos trabajando ya en ello, llevábamos unos meses dándole vueltas. Nuestros compañeros y compañeras de la Izquierda Abertzale presentaron también esta moción en el Ayuntamiento de Amurrio y consiguieron también un acuerdo favorable. Y bueno, pues creemos que ya llegamos a este punto y viviendo en los tiempos en los que vivimos, ¿verdad? Pues los entierros civiles deberían de ser algo normal, algo que tendría que estar empezado y bueno, pues hay que empezar por algún lado, de ahí que ayer presentásemos esta moción y bueno, pues nuestro planteamiento es bien sencillo, lo que comentabas tú, ¿verdad? Pues si algo nos une realmente es que la muerte va a llegar en un momento u otro y por poder elegir el tipo de despedida que se quiera, ¿verdad? Si no se tiene Una creencia determinada. eso es una creencia determinada religiosa o sin más un acercamiento religioso, pues sí que tenemos claro que bueno, que tiene que haber una despedida y en ese sentido tiene que haber la opción de que sea una despedida civil con familiares y amigos y de la manera en la que bueno, pues la familia y los amigos decidan. En este caso, bueno, el ayuntamiento tendría que ceder un local, un lugar. Y bueno, al acuerdo han llegado de que eso va a ser así, pero ahora habrá que buscar el lugar, ¿no? O el sitio. Eso es, nosotros proponíamos en la moción bueno, una serie de lugares que pertenecen al ayuntamiento. Pues entre ellos, por ejemplo, la Escuela de Formación Profesional. Y bueno, ahora de lo que se trataría, el acuerdo ha llegado, lo que comentabas, ¿verdad? Ahora se trataría, bueno, cuando se dé el caso y cuando empiece a tomar un poquito de marcha este tema, pues bueno, determinar qué sitio podría ser el más adecuado. Eso ya le corresponderá, no sé si a esta legislatura o a este grupo que gobierna o al que entre después en el ayuntamiento. Eso que puede ir para Seguramente largo. le entrará este tema, le competirá a la siguiente corporación. Bueno, pues un Pero asunto. bueno, en cualquier caso, perdona que te corte, Sí. subrayar que el acuerdo se ha alcanzado, que lo valoramos muy positivamente y bueno, pues de aquí en adelante a seguir trabajando en ello. Precisamente lo que iba yo a decir, que bueno, lo positivo es que ha habido un acuerdo. Pues perfecto, agradecemos a Oihana Gomara, concejala de la ciudad de Abertzale, que nos haya acompañado unos minutos hablando de temas relacionados con el último pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Laudio, dos mociones de las varias que se debatieron en este pleno celebrado ayer. Oihana, eskerrik asko. Es que recasco su